Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Agradecerle su sintonía con el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les acompañarán por este repaso noticioso por Centroamérica y México, Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Queremos darle la bienvenida a todas esas personas que nos escuchan desde distintos países a través de la retransmisión de este espacio informativo. A continuación, los principales titulares de esta emisión. Más de 1.300 mujeres hondureñas han sido asesinadas durante los 3 años del actual gobierno. Organizaciones defensoras de derechos de la mujer señalan al Estado como el responsable de esta vulnerabilidad e indefensión. El gobierno salvadoreño inclina sus esfuerzos en materia de educación. La administración de Mauricio Funes admite que este es un sector en rezago en el que se deben profundizar cambios. Aunque 15 cantones en Costa Rica se declararon territorios libres de transgénicos, las autoridades le dan visto bueno a la transnacional Monsanto para sembrar maíz alterado en la provincia de Guanacaste. La iniciativa irrespeta la autonomía municipal, pues años atrás se declaró libre de estas sustancias. Por ende, el municipio inicia acciones legales en contra. La Defensoría del Pueblo de Panamá investiga la forma en que son otorgados los permisos de los proyectos hidroeléctricos. La institución se acerca a las comunidades y reconoce que se da el irrespeto al derecho de consulta. México fue la sede del encuentro mesoamericano Sí a la Vida, No a la Minería. Entre las conclusiones se apuesta a fortalecer las redes de resistencia y generar alianzas amplias para unificar esfuerzos. La fecundación in vitro será de nuevo una realidad en Costa Rica, luego de más de 12 años de estar prohibida. El siguiente paso será que se concrete un reglamento para regular la técnica. Le invitamos a escuchar la ampliación de este tema en nuestro espacio de entrevista. En Honduras. Más de 1.300 mujeres han sido asesinadas durante los 3 años del actual gobierno. Organizaciones defensoras de derechos de la mujer señalan al Estado como el responsable de esta vulnerabilidad e indefensión. El detalle con nuestro corresponsal en Honduras, Rommel Gómez. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. Según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres en Honduras, en el 2010, 385 mujeres murieron de manera violenta. En 2011, el número se incrementó estrepitosamente a 512 asesinatos contra las féminas, mientras que en el 2012, el número asciende a 417, sumando en total, durante los 3 años de gobierno de Porfirio Lobo Sosa, 1.314 femicidios. Los datos fueron proporcionados en la presentación de la investigación Mapa de la violencia contra las mujeres, Basta de Impunidad, realizado por el Centro de Derechos de Mujeres. En este, además, se identificaron 3 de los 18 departamentos en Honduras donde más se reportan crímenes de odio contra las mujeres. Así lo detalló la investigadora Nisa Medina. No ha de sorprenderle a la población en general que sean las ciudades más grandes del país las que concentran la mayor cantidad de violencia contra las mujeres. Hablando específicamente de homicidios de mujeres, es San Pedro Sula, uniendo la zona de La Lima, Choloma, que concentran el 40% de la muerte de mujeres. El 30% restante también es en Francisco Morazán, pero muy concentrado en el distrito central, Tegucigalpa y Comayagüela, otra vez focalizado en las zonas marginales, en las zonas a donde el Estado no llega, a donde la ley no es la ley del Estado, sino otra, y el resto del porcentaje se divide a lo ancho del país, lo que convertiría al gobierno de Porfirio Lobo Sosa en el gobierno más violento para las mujeres, con un total de 1.300 mujeres en estos años de gobierno. De homicidios predominantes en las mujeres. Múltiple cantidad de agresores a mujeres jóvenes en cerca de su casa, con arma de fuego. Ese es el patrón en el 50% de los casos. Las estadísticas proporcionadas en dicha investigación indican que de 10 homicidios de mujeres, 6 ocurren en alguno de los 3 departamentos antes mencionados, lo que demuestra que vivir en cualquier ciudad de Cortés, Francisco Morazán o Atlántida en Honduras es un factor de riesgo contra las mujeres. Los datos proporcionados por el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres revelan que en el 2011 una mujer fue asesinada cada 17 horas, mientras que en el 2012 cada semana perdieron la vida 8 féminas y 52 de cada 100 mujeres asesinadas son mujeres jóvenes, adolescentes y niñas, agrega Nisa Medina. Pero también no es cualquier mujer, somos las jóvenes las que estamos en mayor riesgo y esto es por cuarto año consecutivo, que es el sector de 25 a 30 años, las mujeres que son mayormente asesinadas en Honduras. Nosotras encontramos 417 mujeres asesinadas en un año, de diferentes formas, individual, en homicidios múltiples o masacres, y algunas de ellas con señales de haber sido víctimas de violencia sexual antes o durante su asesinato. A criterio de Yadira Mineros, representante del Centro de Derechos de la Mujer, el Ministerio Público, la Fiscalía Especial de la Mujer y la Corte Suprema de Justicia, que conforman el aparato judicial del país, no cumplen con su papel de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Mineros es enfática al asegurar que el Estado hondureño es el responsable de la indefensión y vulnerabilidad a la que son sometidas las mujeres. Sí los estamos emplazando a que den respuesta a esto. ¿Es culpable el Estado, Yadira, de esta situación de violencia contra la mujer? Es responsable, es responsable. El Estado es responsable. El Estado tiene los recursos financieros para investigar, inclusive para prevenir, para dar seguridad a la población en las comunidades, en los colegios. No puede decir no sabemos qué pasa o no podemos seguir escuchando esos hechos violentos y no saber qué pasa, ¿verdad? Hay que poner un alto a esta violencia. Por su parte, el fiscal de Derechos Humanos, René Díaz, reconoce la responsabilidad que el Estado tiene al no proteger la vida de las mujeres. Sin embargo, atribuye esta falencia a la falta de logística e investigación independiente del Ministerio Público en Honduras. Sé que se han resuelto varios casos, no la totalidad como quisiéramos, porque hay que ser consciente. Falta logística, falta un montón de herramientas que requieren para la investigación. El Ministerio Público dirige las investigaciones en lo técnico y en lo jurídico. Por la parte investigativa, le corresponde a la Dirección de la Investigación Criminal. Quizás cuando tengamos dentro del Ministerio Público una unidad especializada en investigación, nosotros podemos dar una mejor respuesta como Ministerio Público. Falta establecer políticas criminales. La tendencia, según los datos recogidos por las organizaciones de mujeres y comparados con los datos oficiales, denotan un alarmante crecimiento en los femicidios. Esto de cara a un Estado hondureño pasivo y calificado como feminicida. Desde Radio Progreso en Honduras, este es un reporte de Rommel Gómez para Voces Nuestras. Anaranjado, verde, turquesa. Cultura.cr es la plataforma web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. ¿Y no va a decir que los colores son anaranjado, verde y turquesa? Que sí, espérese. Los colores del logo son anaranjado, verde y turquesa. ¿Y otra cosa? ¿No va a decir que Cultura.cr es el mapa cultural de Costa Rica? Cultura.cr, el mapa cultural de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. Aunque 15 cantones en Costa Rica se declararon territorios libres de transgénicos, las autoridades le dan visto bueno a la transnacional Monsanto para sembrar maíz alterado en la provincia de Guanacaste. La iniciativa irrespeta la autonomía municipal, pues años atrás se declaró libre de estas sustancias. Por ende, el municipio inicia acciones legales en contra. Nuestra compañera Natalia Rojas con el detalle. Agrupaciones ecologistas en Costa Rica hacen un llamado para evitar que la compañía Monsanto siembre maíz transgénico en el cantón de Avangares, ya que se corre el riesgo de que contamine las semillas locales. La subsidiaria de Monsanto, DPL Semillas, pretende cultivar 2 hectáreas en esa zona, que se ubica en el noroeste costarricense, en la provincia de Guanacaste. El 21 de enero recibió el permiso de la Comisión Nacional de Bioseguridad para iniciar el proceso. El representante del Frente Ecologista en esa comisión, Fabián Pacheco, explicó que este tipo de semilla genéticamente modificada es muy peligrosa porque puede contaminar el maíz local, un producto de gran importancia en la actividad agrícola costarricense. Guanacaste es uno de los centros de mayor diversidad de maíces del país y en esta región hay una cuna de origen de un montón de variedades muy bonitas, muy diversas, muy apreciadas por el costarricense y que estarían en riesgo de ser polinizadas. Entonces hablamos de la convergencia de 2 cosas,

La consulta de la Defensoría del Pueblo de Panamá comenzó a raíz de una serie de protestas que se registra en el país en las últimas semanas, en las que se enfrentaron la Policía Nacional y los grupos campesinos. Raiza Banfield, presidenta ejecutiva de la Fundación Panamá Sostenible, sostiene que estos proyectos pueden causar cambios ambientales irreversibles. El modelo económico de desarrollo descontrolado que hemos vivido en las últimas décadas nos está llevando a una extinción de aquellos recursos naturales que nos enseñaban en la escuela que eran renovables, y nos está demostrando la naturaleza que es renovable en función de nuestro buen manejo, pero si no llevamos un buen manejo, hasta los ríos se agotan. Aquí tenemos proliferación de hidroeléctricas, de minería, de agricultura extensiva, todas actividades que agotan el recurso y muchas de ellas lo dañan irreversiblemente. Y es importante que todos como ciudadanos, no solo como profesores, tengamos el conocimiento para que podamos actuar en coherencia. Banfield manifestó que si los proyectos hidroeléctricos y también mineros fueran consultados con las personas y se les establecieran sus derechos y obligaciones, se evitarían esta clase de conflictos. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Yo estoy mostrando las piezas que tengo. Como artesana me parece una buena forma de que la gente se dé cuenta de lo que una hace. Sicultura es el sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país. Bueno, sí, es bastante bonito poder compartir el trabajo porque lo que uno quiere a final de cuentas es que más gente lo conozca y lo escuche. Usted ingresa su propia información de manera gratuita. Nada más tiene que ingresar a www.cultura.cr o buscar el enlace en Facebook. Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Panamá, la Unión Campesina Panameña cumple el quinto año de función. ¿Cuáles han sido sus principales defensas y acciones? En la actualidad, una de las principales luchas se da en contra de la concesión de tres proyectos hidroeléctricos que explotarán un mismo río. Nuestro corresponsal Ronaldo Ortiz con el detalle. Estamos con el dirigente Eric Fernández de la Unión Campesina Panameña, miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina a nivel mundial. Compañero Eric, para que nos hables un tanto, ¿no?, el proceso que está llevando la Unión Campesina Panameña, sabiendo ahora que se cumplió un quinto aniversario, y lo que hoy día se está luchando. Bueno, muchas gracias. La Unión Campesina Panameña recientemente acaba de cumplir su quinto aniversario. Para eso tuvimos un encuentro de dirigentes en la provincia de Veragua, con participación de diferentes provincias del país, incluyendo la comarca Nove Buglé. En ese encuentro se discutió pues la trayectoria que hemos tenido, nuestra lucha, ¿no verdad? Y se planificó también parte del futuro de los próximos años. Allí también dimos como referencia nuestra participación en organizaciones internacionales como ha sido la CLOC, ¿no verdad?, la Vía Campesina, y también el compromiso que tenemos con los otros países, con la solidaridad que tenemos con los otros países en cuanto a la defensa de nuestro ambiente y contra el neoliberalismo. En ese aspecto vemos la lucha que hoy día llevan los campesinos de la provincia de Veraguas, de Coclé, de la comarca, en torno a la minera hidroeléctrica. ¿Qué lucha la UCP en estos momentos también, y el enfoque este, ¿no?, a nivel regional? ¿Cómo afectan estos proyectos de muerte, como le dicen ustedes, a la población panameña? Bueno, en Panamá, al igual que en todos los países centroamericanos, estamos siendo invadidos por las empresas transnacionales que hoy buscan nuestros recursos minerales y energéticos.

El 98% de las violaciones a los derechos de la infancia quedan en la impunidad en este país. Como una de las debilidades señalan el hecho de que muchos casos los atribuyen al narcotráfico, lo que puede generar vicios en la investigación. Luis Ovalle nos amplía. Hola amigas y amigos. En Guatemala es común que algunos crímenes de alto impacto se achaquen al narcotráfico, una figura delictiva que muchas veces impide una investigación veraz de los casos, indicó Leonel Dumont del Refugio de la Niñez. A decir de Dumont, si bien es cierto hay casos que son producto de estos grupos organizados, todos deben ser analizados e investigados para dar con los responsables, pues encasillar los hechos en un solo parámetro de investigación sirve muchas veces como justificación para no presentar resultados. De acuerdo con el entrevistado, las autoridades deben tener cuidado al realizar las declaraciones preliminares, ya que al decir que un crimen podría ser producto del narcotráfico, se estereotipa y se excluye, lo que podría causar vicios en la investigación. En el caso de las muertes violentas de dos mujeres y dos niñas la semana pasada, es muy prematuro decir si estas fueron producto de estos grupos, por lo que urgió a las autoridades a realizar una pronta investigación, dar con los responsables y castigarlos. Dumont indicó que la mayoría de los hechos de violencia contra menores de edad proviene precisamente de la delincuencia común. Además, lamentó que pese a ello, existe un 98% de impunidad en las violaciones a los derechos de la infancia en Guatemala. El representante de la entidad del Refugio de la Niñez destacó que en la mayoría de agresiones contra la infancia en Guatemala existe un evidente descuido de la familia como institución encargada de los menores de edad y del Estado que no garantiza el bienestar de este sector poblacional. Finalmente, el profesional hizo un llamado a la población y principalmente a la sociedad civil a unificar esfuerzos a favor de las y los menores de edad en el país y la defensa de sus derechos humanos. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. México fue la sede del encuentro mesoamericano Sí a la Vida, No a la Minería. Entre las conclusiones se apuesta a fortalecer las redes de resistencia y generar alianzas amplias para unificar esfuerzos. Desde México nos informa a nuestro corresponsal Mauricio Álvarez. El fin de semana pasado se desarrolló el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, Sí a la Vida, No a la Minería, bajo el lema Tejiendo la Resistencia por la Defensa de Nuestros Territorios, que se llevó a cabo entre los días 17 y 20 de enero en Calpulalpan de Méndez, en el estado de Oaxaca, y al cual acudieron unas 400 personas entre organizaciones civiles y sociales y autoridades comunitarias. Estas firmaron una declaratoria en la cual afirmaron que viven bajo un modelo económico y político basado en el despojo y la extracción acelerada de los bienes comunes como los minerales, agua, bosques, petróleo, aire, gas, carbón y conocimientos, a través de la mercantilización de los territorios ancestrales. Por este motivo, dicen, luchamos contra un proceso hegemónico transnacional de destrucción de nuestras propias estructuras sociales, económicas, políticas y culturales, señalaron en el comunicado. Escuchemos al doctor Juan Almendares, originario de Honduras, quien participó en este encuentro. Nosotros no separamos el proceso extractivista de la presencia militar, de las bases militares, de la agudización de las violaciones a los derechos humanos. De hecho, el área mesoamericana, que es considerada como una de las más violentas y que la violencia trata de culpar a los pueblos cuando en realidad es el sistema capitalista agresivo, invasor de comunidades que